Busco el bullicio para olvidar su traición. Por eso entre humo y copas, allá trato de olvidar. Pero eso me es imposible, no la dejo de pensar. Estoy como usted, entre humo y copa. No sé por qué ella se me fue, si no la dejaba de mimar. No puedo vivir sin su querer, ni sin esa luz de su mirar. No sé por qué ella se me fue, y no la dejaba de mimar. No puedo vivir sin su querer, ni sin esa luz de su mirar. Por eso entre humo y copas, yo la trato de olvidar. Mi vida lenta se ahoga, un río es mi penar. Busco el bullicio para olvidar su traición. Por eso entre humo y copas, allá trato de olvidar. Pero eso me es imposible, no la dejo de pensar. No sé por qué ella se me fue, si no la dejaba de mimar. No puedo vivir sin su querer, ni sin esa luz de su mirar. No sé por qué ella se me fue, si no la dejaba de mimar. No puedo vivir sin su querer, ni sin esa luz de su mirar. Por eso entre humo y copas, yo la trato de olvidar. Mi vida lenta se ahoga, un río es mi penal. Yo.